Muy buenas noches, un miércoles más. Aquí comienza el autoproclamado mejor programa de andar por casa de Asturias y del Yucatán. Aquí comienza Asbury Park. On another level when she got a book of metal, she was dead in her grave. After all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, your devil is, it's all too late. It's too late, your devil is, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. Controles y al micrófono, como es habitual en este programa, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad, que hoy no luce bata blanca. No, hoy vengo de rojo. Hemos salido en una... Bueno, es decir, de color rojo, ¿eh? Y bueno, aquí de rojo prácticamente venimos todos, Gonzalo, ¿verdad? Sí, todos los días, además. De hecho, yo un día vine de naranja y me miraron raro. Hemos posado para... apoyando a la emisora, perdón, a la emisora Radiopolis de Sevilla en una fotografía. Ya sabéis, se está moviendo por Twitter, hashtag Radiopolis se queda, y hemos hecho una foto pues en apoyo de esta emisora sevillana, y bueno, lo reconoceréis por los colores. Nacho es el rojo y yo soy el sucio. Él es Gonzalo Martínez, antes que nada, que tiene nombre, aunque no lo parezca, todavía no se lo han borrado y en casa aún pues le quieren como es. Es la persona que está en el guión y la locución de este programa. De vez en cuando trae cervezas, lleva tiempo sin traerlas, eso sí, se nota que tiene que volver conduciendo para casa. Ya no es como antes, que podía ir haciendo eses. Ahora, si vas haciendo eses, Gonzalo, puede que acabes en un seto. Imagina por donde... Con suerte. Con suerte. Aunque también puede que te encuentres algún jabalí de la que subes o de la que bajas. Me los encuentro. Pues ya sabes, haz como Belis. No puedo, Nacho, porque son más grandes que yo. Pues ya tienen que ser grandes, ¿eh? Sí, son muy grandes. Asustan. La verdad, cuando los encuentras en plena noche y los distingues porque ves recortar su silueta y a contraluz de una farola, pues te pueden pegar un sustito muy grande, muy grande. Pues aquí estamos en Asbury Park un miércoles más, en el 105 de la FM, en Radio Crash y también en la emisora Anahua Mayab, ya sabéis, de Mérida, en el Yucatán. Os esperan 60 minutos, como siempre, cargados de muy buena música, pero como siempre, comenzamos con nuestra sección de noticias noticiosas. Las noticias noticiosas que afortunadamente no faltan en las últimas semanas. Hoy abrimos el programa con un tema que lleva por título Beryl, que es el nuevo single que ha extraído el señor Mark Knopfler, del que es su octavo álbum en solitario, que lleva por título Tracker. Os lo adelantábamos aquí hace unas semanas en Asbury Park, nuevo álbum y nueva gira, que como no, pasará por España, del ex líder de la banda Dire Straits, un hombre que en estos 8 álbumes que lleva en solitario ha intentado desligarse un poco de los Dire Straits. Del todo no puede, porque la verdad es que ese sonido, el sonido de Mark Knopfler, es inconfundible. Esa guitarra, ya sea en formato acústico o enchufado, pues tiene un sonido realmente característico. Y recordamos, Gonzalo, que toca la guitarra sin púa, a golpe de pulgar directamente. Sí, debe tener, ya lo hemos dicho aquí varias veces, el pulgar negro de tanto golpear las guitarras, y además que lo hace con una velocidad realmente pasmódica. Los que hemos tenido la suerte de ver a Mark Knopfler, tanto con los Dire Straits o en solitario, nos asombra, ¿no?, la facilidad que tiene este hombre con ese instrumento que realmente domina, ¿no?, y que domina además de una manera tan, tan personal. Os hablamos un poco de este nuevo trabajo. Tracker lleva este álbum, este nombre, perdón, Tracker, rastreador, es la traducción, debido a una decisión del propio Mark Knopfler, que dice que este título surge de su esfuerzo a lo largo de estas décadas en solitario, para encontrar su camino, ¿no?, visitando personas, lugares y aspectos de su pasado. El álbum contiene 11 cortes, aunque también tenéis a vuestra disposición una edición, me parece, especial, con más cortes, en total con 18. De esa edición especial es de la que hemos extraído nosotros los temas que sonarán esta noche aquí en Asbury Park. Mark Knopfler, un asiduo, un habitual de nuestro programa. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos el siguiente tema que tenemos de este gran guitarrista? Pues sí, me parece bien, más que nada porque se nos está acabando el texto a leer de Mark Knopfler, ¿eh? Y eso es, en la radio es grave, quedarse en silencio. Hubo una vez un mimo que intentó actuar en la radio, pero no tuvo éxito. El programa lo cancelaron a los 10 segundos, porque ya era insoportable tener un tío ahí frotando el cristal todo el rato. Podemos traer... Y como no lo había, no se oía que frotaba el cristal. Claro, y ahora lo pillo porque no triunfó. Bien, vamos a escuchar el especial de Mark Knopfler mientras Gonzalo sigue haciendo sus razonamientos. Down the bloodthirsty highway. The highway is my home, I'm a rambler, and have to pay the devil every day. I should owe a friend $1 million. He knows my guarantee is sound. If we should get hijacked by robbers, there'd be no big money laying on now. walking, I got my 38 special too. Are you dancing for the payas of the piper? Are you jumping through your party hoops for the night? You won't see any 9-to-5ers at the tables of my poker playing friends. So take your politician or your banker, take your friendly health insurance man. I never met a cold-hearted gambler could carry off a hustle like they can. I may be gone to the devil, but I ain't ruling over the field. If you've got a pistol in your pocket, I got my 38 special too. Pues este tracker de Mark Knopfler salía a la venta un día tal como el 17 de marzo, o sea, ayer mismo. Os recordamos que el primer trabajo en solitario de Mark Knopfler fue en el año 96, aquel Golden Heart, que por cierto aquella gira presentando aquel álbum también recayó en nuestra ciudad, en Gijón, si no recuerdo, hubo concierto en el pabellón de deportes. Sí, un calor espantoso, fue el día que Viernes ganó el Tour de Francia. Y yo creo que nunca había visto tanto olor a sudor dentro de los Palacios de Deportes, ni antes ni después. Quitando aquello, el concierto, pues bueno, todavía estaba en plenas facultades Mark Knopfler, estaba, bueno, a ver, la gente cumple años también, y no es lo mismo tocar la guitarra pues con 45 que con 65. A pesar de que B.B. King lleva... Sí, ya, pues casi... No. ¿Tú sabes que B.B. King quiso ser ventríloco antes que guitarrista? Sí, sí, cosas que uno se entera escuchando la radio. La radio, en la radio, con la radio se aprenden cosas, la mayoría estúpidas, innecesarias, pero sí, efectivamente. ¿Te imaginas que José Luis Moreno se hubiera metido a guitarrista? Pues a lo mejor, quién sabe, pues hemos tenido una especie de Paco de Lucía, pero en pequeñito. O le han partido la guitarra en la cabeza. Pues ya que estábamos hablando de conciertos de Mark Knopfler, ¿qué te parece si recordamos las fechas en las que actuará este año aquí en España? Me parece. Atentos, el 24 de julio lo tendréis dentro del Festival Pirineo Sur. Ya sabéis que se organiza en la localidad de Lanuza, en Huesca, un sitio, la verdad, precioso. El 25 de julio en el Festival Músicos en la Naturaleza de Hoyos del Espino, en Ávila. El 26 de julio en el Estadio Olímpico de Sevilla. El 29 de julio en el Multiusos Fontes Dosar de Santiago de Compostela. Y el 31 de julio en el Poble Español de Barcelona. Pues sabéis anotar, los que os quede más cerca podéis ir, los que no, pues quién sabe, igual aparecen más fechas. No es como U2, que van sacando fechas así a según van llenando. Esto es más, sobre todo festivales, porque hace más de uno. Mark Knopfler es algo que está poniendo sí. Bastante de moda. Pero bueno, será eso a finales de julio, estar atentos. Y si coincide o si queréis hacer una escapada, tampoco está tan lejos, que sé yo, ir a Santiago, por ejemplo. Y además os recuerdo que si sigue haciendo lo mismo que en su anterior gira, cuando entréis en el concierto os repartirán unos folletos indicando que si queréis la grabación de ese concierto, pues la podréis adquirir a través de la página web del músico, que os la enviarán en formato digital en un lápiz USB con forma de guitarra. La verdad, una cosa muy chula, pero que a mí me parecía, la verdad, bastante cara. ¿Y sabes una cosa, Nacho, que destaco de este tracker, nuevo trabajo de Mark Knopfler? Que se mueve entre el folky irlandés y el folk norteamericano. La verdad... el tema del álbum, pues ese suena muy, muy, muy, muy irlandés. Pero según vamos avanzando en el disco, bueno, hay canciones un poco más tranquilitas, alguna incluso con reminiscencias pop. Pero acaba el disco sonando muy, pero que muy americano, como el tema que vamos a escuchar a continuación y con el que vamos ya a despedir a Mark Knopfler por hoy. Pues el tema se llama Oklahoma Ponies. Más americano no puede imposible ser, ¿eh? Así que ir probando las pistolas y bueno, digo, porque esto Mark Knopfler, cuando suena folk americano, pues te imaginas montado en un caballo. Y no le hace ningún chiste ahora de gente montada en un caballo, Gonzalo. From the Picasso, pizza going down the sofa. A rockin' little band got a record out, buddy, it's a hit all over. We're a badass band from the Picasso, corn chips in the shag pile. We'll be going to punch one another in the mouth, giving us a brand new hairstyle. Get on down, turn them all around, kick them in the old cold air. Gotta get on down, turn them all around. Killer girl to dress us right, buddy, do I want a bone? We're a badass band from Picasso. Pizza going down the sofa. A rockin' little band with the record out, buddy, it's a hit all over. Get on down, turn them all around. We'll be right back. Aquí a micrófono cerrado estamos hablando con esta a colación de esta canción de un programa de radio venido a menos, desgraciadamente, que tenía este tema de Muse entre sus sintonías para el sumario, si no recuerdo mal. Sí, sí, hace un par de años. Muse, de Musa en castellano. Es el grupo británico, podemos decir, de moda, ¿no? Ya pegaron el puntazo, pues siendo el grupo que cerró, si no me equivoco, en los Juegos Olímpicos del pasado 2012, ¿no? En Londres, eran 2012. Muse apareció, pero el número final fueron los Who. Ah, bueno, es cierto, sí, sí. Menos Keith Moon, que el organizador de la gala no lo encontró, a pesar de sus... Mira que lo intentó, ¿eh? Sí. Mandó correos y llamó a todo el mundo preguntando por Keith Moon, y no se explicaba por qué no le contestaban. Será ese aburrido el tío que no se presenta. Hasta que al final pues le enviaron la dirección del cementerio donde está enterrado Keith Moon desde hace ya que 30 y pico años. No, desde 71. Pues como 40 años desde. Sí. No, espera, no, es un poco menos. No. Pero bueno, a ver, más de 30 años seguro, sí. Una barbaridad. Y pues los Muse también aparecieron en aquella gala. Diego Gala, como se llama el programa, Jesús Moreno, aquí la ceremonia de clausura. Pero no hizo falta ahí pedir a los atletas que abandonasen el escenario. No, estaban los Manolos. No. Bueno, apareció Take That, que dentro que cabe no lo hicieron mal, fue uno de los números más sentidos que, cuando se apagaba la llama. Y los de Muse esta vez sí que se pusieron en su ubicación correcta, no como cuando fueron a hacer playback la televisión italiana, que hartos de que no les dejaran ni tocar una nota, cambiaron los puestos y el batería se puso a... El cantante se puso de batería, el batería me parece que se puso de cantante, y después se intercambiaron también el teclista y el bajo. Bueno. O algo así, o la guitarra. Tal, sí. Y nada, no, Landoni Ferreño de turno del programa no se dio cuenta y era una presentadora. Ah, entonces pues sí, de estas de las que le gustan al Berlusconi. Televisión italiana, una presentadora así voluptuosa, no, por Dios, ¿dónde se habrá visto? Pues sí, ahí aparecieron y bueno, lo podéis buscar en YouTube, ¿eh? Lo buscáis en views en la en totalmente no sé, escojonados de risa, no sé qué cadena era, si sería Telecinque o la RAI o da igual, sí, sí. Son todas iguales, sí, sí. En todas salen lo mismo. Pues la verdad el vídeo estaba la mar de simpático. Bueno, son noticias, Mius, porque el próximo 8 de junio de este año pues aparecerá el que es su nuevo trabajo, que llevará por título Drones, Drones. Ya sabéis, esos inventos del demonio. Y es que según ellos los drones nos van a controlar y todos vamos a tener unos en nuestras cabezas. Pues a mí me gustaría. Y que desplegase como una especie de paraguas chiquitín cuando llueve, y en vez de llevar tú el paraguas, tú pues llevas el dron flotando por encima de ti todo el tiempo. Oye, eso sería un invento. Y además no tendrías problemas de eso, de cuando te cruzas con alguien de... Gonzalo, el otro día apareció Fernando Arrabal explicando por qué allá va solo el milenarismo. ¿Has pedido otro mismo tipo de agua? Pues no sé, a lo mejor. Voy a sentarme aquí. Sí, sí. Cuidado, que eso vence, que eso vence. ¿Qué dices? Que eso vence. Impresionante. También otro documento, para quien lo quiera ver. El día que el milenarismo iba a llegar. Muse. No son milenaristas, pero bueno, sí que hablan de los drones. Sí, sí, y sí que la verdad es que les van todos estos temas así un poco, pues escabrosos, ¿no? El tema que acabamos de escuchar, que era MK Ultra, pues habla de esas investigaciones que hizo la CIA con drogas y demás en hospitales psiquiátricos, pues sobre individuos que bueno, que tenían problemas y digamos que la CIA pues les causó más experimentando con drogas como por ejemplo podía ser el LSD. Pues es ahora este nuevo trabajo que lleva drones, pues parece que también critican un poco lo que es a los ejércitos y demás, y han sacado ya un single, que es el siguiente tema que vamos a escuchar ahora en Asbury Park, que lleva por nombre Psycho, y que en el vídeo que hemos podido ver pues también sale ahí como un sargento pues arengando ahí a un soldado. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos este Psycho? Que, por cierto, el sonido no nos va a causar ningún tipo de sorpresa porque suena a Muse total. If you do not do what you are told to do, when you're told to do it, you will be punished. Do you understand? Aye, sir. If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand? Aye, sir. I can't hear you. Aye, sir. Scream it. Aye, sir. Your ass belongs to me now. Aye, sir. We'll be right back. en las cloacas de la información, justo al lado de Maruinda y un poco más allá de Eduardo Inda, que extrae cada semana Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Ay, esta música es que cada día está más presente en nuestras vidas. Sí, sí, de hecho, Gonzalo, cada vez en la radio y en la televisión se ve la alegría de aquellos años. Cuando España estaba limpia. Sí. Ay, por cierto, ahora que nos escuchan desde México, que sepáis que ahora aquí cuando un político pues robe así descaradamente, ya no va a ser imputado. Cuando lo pillen ya no va a ser imputado, va a ser investigado. Pues que no se molesten los señores políticos, ¿eh? Sí, por Dios, que no les falte nada, ¿eh? Ay, Dios, yo pido para que a nuestros gobernantes no les falte nada, ¿eh? Sí, sí, antes pedía por paz mundial, pero ahora no. Ahora que no ya les falte, yo qué sé, un accidente de tráfico, que... Que no le falte, yo que sé, un... Vamos a dejarlo. Por cierto, ya sabéis también que podéis donar vuestro dinero a asociaciones humanitarias. Llámese Cáritas o llámese Partido Popular. Sí, sí, porque son lo mismo. El Partido Popular da de comer a niños y a niñas y... Yo, de hecho, voy a llevar un kilo de arroz al banco de alimentos, pero lo dejé en la sede del PP. Yo se lo tiré por la ventana. Y una de nuestras teorías, tomar. Me miraron mal, no sé por qué, si aún no hacen esa elevada misión. Ay, bueno, a lo que íbamos. Noticias con cosas, Gonzalo. Compra una casa en Indonesia y llévate una esposa. Compra con el precio acordado y quédate con la propietaria como tu esposa, indica la singular oferta. Un portal de internet de venta de propiedades oferta la compra de una vivienda en la isla indonesia de Java, con jardín, dos baños, un pequeño lago y una mujer. La verdad es que la casa está muy bien. Disponible para un futuro matrimonio, informan hoy medios locales. El precio... Sí, o sea, la mujer se ofrece para un futuro matrimonio si compras su vivienda. El precio de la vivienda, ubicada en el distrito de Sleman, cerca de Yogyakarta, y la oferta del compromiso parten de los 999 millones de rupias. Que esto, así de pronto decirlo, pues como que uno se lleva un susto gordo y piensa que a esto solo va a poder acceder yo sé, Bill Gates, o si no, atentos, porque estos son solo unos 110.000 dólares o 103.000 euros. Bueno, ya es pasta, pero bueno, más asequible, ¿no? Compra con el precio acordado y quédate con la propietaria como tu esposa. Winalía, con estado social soltera, es la dueña del hogar, de 40 años de edad, afirmó al diario Compass, está de acuerdo con la oferta ya que está buscando marido. Todas las veces que me enamoro es un error. Me ha pasado varias veces. Mi deseo es vender esta casa, pero sería genial si también encontrara a mi alma gemela. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Hay gente que no pierde la esperanza. A mí me parece muy bien. Lía, propietaria además de un salón de belleza, señala que no tiene un criterio concreto en la búsqueda de su futuro esposo, pero que le gustaría que fuera, atentos, un buen musulmán y un cabeza de familia. Parece que no le importa que sea un buen cabeza de familia. Es que hay cabeza de familia. Cientos de personas se han mostrado interesados en el anuncio, asegura el agente inmobiliario Dian Purna Dirgantara. Dios, qué nombre es más complicado. Creador de esta campaña de venta al portal Local Time, al aclarar que el comprador no tiene que aceptar la propuesta de matrimonio si no quiere, ¿eh? Si alguien quiere solo la casa, la puede tener. Pues así están las cosas y así os las hemos contado. Aquí la gente pues busca salvarse de esta crisis, como sea. Y pues ya que tenéis una manera nueva, ¿no? De papel. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene, más aquí, en Asbury Park. Georgia wheel, I'm on my six-string soapbox like I'm dressed with you, send me down Carolina by the 405, don't share the tip of me, son, I'll be fine, I'm dead and gone, they'll be coming home, down to the Georgia wheel. Grab your company, get free, I'll give me your blood, so the microphone's world, stomp your feet, take me down to the shores by the county line, Okeechee River, gonna kiss that sky. A ese final del programa, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy en nuestra sección de No Solo de Bruce Vive el Hombre nos acompaña el grupo norteamericano The Long Below. ¿Directamente vamos al siguiente? No. Vale. El grupo que acabamos de escuchar con un tema la mar de movido que lleva por título Heaven Don't Call Me Home. ¿Y qué podemos decir de este grupo? Bueno, pues que eso por ahora solo tiene dos álbumes en el mercado. Uno, el primero que lleva por título pues también The Long Below del año 2013 y Then Came The Morning que es el álbum que os traemos hoy, publicado a finales del pasado 2014. Estos chicos, que bueno, que son realmente son un trío, son dos chicos y una chica, Thatch Williams a la guitarra y a la voz, Canen Donahey Pipkin a la mandolina, también al bajo y también a la voz, y Brian Elmquist a la guitarra y también a la voz. Pues son un grupo, como digo yo, multitarea, se dedican a todos los estilos habidos y por haber: folk, pop, country, de todo, ¿no? Incluso se adentran un poco en ritmos rock and rolleros, como acabamos de escuchar ahora. Bueno, mientras no acaben tocando bacalao, como el cantautor aquel de todos los No, pues se dedican a los ritmos y a los estilos decentes, de los que se escuchan aquí en Radio Crash. En Asbury Park. Porque en Radio Crash se puede escuchar de todo, pero aquí en Asbury Park no, ya somos un poquitín más escogidos. De hecho, Gonzalo, sigo proponiendo ese especial Manu Chao, a ver si algún día... Cuando... Pues mira, podríamos traerlo con Mikel Erentxu, que por cierto va a sacar nuevo álbum, por si a alguien le interesa. De versiones. Bueno, sí, nuevo álbum de versiones. De versiones que no son versiones, ¿eh? Eso. Es que él nunca copia. Vamos a escuchar otro tema de este estupendo grupo, a mí me encantan, y que lleva por título Marietta, que ya veréis, no tiene nada que ver con lo que acabamos de escuchar. Marietta, you lost me a long time ago in your midnight the flood and the fire of my soul, and I'll let you in again. I'll let you in again. You sleep with the lights on. I'll let you in again. Baby, the loneliness burns at your door in your midnight. She seeps through the cracks in your floor, and I'll let you in again. I'll let you. Este Marietta, Marietta para los hispanoparlantes, el segundo tema de The Long Below que estamos escuchando hoy aquí en Asbury Park, ya en la recta final del programa, como quien dice, Gonzalo. Pues sí, en breve pues aparecerá ya en estos micrófonos Arturo con su programa Movida en la Cantina, que bueno, seguramente podréis escuchar hoy nuevamente a Eric Clapton en su programa, y pues, esto se llenará de humo y de olor a azufre. De hecho, mañana habrá que desinfectarlo. La suerte es que lo hace él mismo, un día mancha y otro limpia. Pero si no manchara, se ahorraría la tarea de limpiar. Arturo, ya que nos escuchas, te lo decimos desde aquí. Seguimos con otro tema más de este grupo que estamos descubriendo hoy aquí. Un grupo muy interesante y que aparte pues toca diferentes palos. Efectivamente, un grupo que merece mucho la pena. Solo dos trabajos, como decíamos, en el mercado, pero por ahora los dos con altísima calidad para mi gusto. Acabamos de escuchar Marietta y otra vez vamos a escuchar pues otro tema que tampoco tiene nada que ver con lo anteriormente escuchado, este Cold As It Is. Cold as it is, I wouldn't leave my baby girl. Cold as it is, I wouldn't leave. Cold as it is, I wouldn't leave my baby doll. I wouldn't leave my baby doll. I wouldn't leave. Cold as it is, I wouldn't leave my baby doll. Cold as it is, I wouldn't leave. I saw you walking on the water while I was drowning. drowning underneath. I was just like any other darling, pulling me into the deep. Cold as it is, I wouldn't leave my big dog. Cold as it is, I wouldn't leave. Cold as it is, I wouldn't leave my big dog. I wouldn't leave my big dog. I wouldn't leave. Your name was written on the apple. I carved my name into that tree. The Low Below, surge de una manera bastante peculiar. El, digamos, guitarrista y voz del grupo, Thatch Williams, estuvo durante un tiempo pues acompañando a su mujer, que había sufrido un accidente montando a caballo y sufría una parálisis. Y todo ese proceso de recuperación de su mujer y demás, pues le llevó a escribir una especie de diario donde él apuntaba pues las experiencias y demás. Y con el paso del tiempo, pues convirtió esos apuntes de ese diario en letras de canciones. Aprendió a tocar la guitarra y bueno, se dedicó a hacer pues pequeñas giras con bandas y demás que contrataba. Y después pues se decidió a juntarse con un amigo que tocaba la guitarra, en este caso era Brian Emkist, y con su amiga Canen Donahue, que también pues cantaba y tocaba la bandolina. Y así surgió este The Long Below, que es un grupo que, vamos, si siguen con esta trayectoria, pues estamos hablando de alguien que va a ser habitual en, por lo menos, en Asbury Park. Yo os lo recomiendo. Y si no habéis tenido suficiente, esperar a escuchar el tema con el que vamos a cerrar el programa de hoy. Pero esto después de despedir, como debe ser, a la persona que está cada miércoles detrás del cristal, con 22 en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, en los controles, el micrófono, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión y trayendo unos grupos de ultramar, como se decía antes, Gonzalo Martínez. Pues os dejamos con el tema que da título a este álbum de The Long Below. Estamos hablando de este Then Came the Morning. Then came the morning, like a flood from the storm that you cut from my heart. Take the dawn with you when you leave. Wash my hands of all this broken need. Never forget what you thought you'd never be. If you ever let me break the California.